El piano de la noche, que por supuesto no puede faltar. Y es que ya sabes que el piano tiene una magia especial. Sabe cómo seducirnos. Pues la 1:30, las 12:30 en Canarias, nuestro tiempo mágico en el cual siempre tenemos dos versiones para ti. Pues acaba de llegar el Ecuador del programa y, como siempre, para celebrarlo, pues el paso de Ecuador, como diría aquel, pues siempre lo hacemos con esas dos versiones de una misma canción. En este caso nos vamos a la versión original primero, al año 1972, con Albert Hammond, otra de las versiones que quizás ha sido más conocida en la versión posterior que la de Albert Hammond, pero hay que recordar que Albert Hammond fue su compositor y su creador. Y así sonaba esta gran canción, The Air That I Breathe, el aire que respiro.